Martín Moyano Bradley, el doctor Martín Moyano Bradley, es especialista en cirugía plástica y reconstructiva. Saben ustedes que se ha presentado, o por lo menos el intento, hace unos días, de prohibir las cirugías en menores, menores de 18 años, porque de la mano de esta onda, ¿se acuerdan que primero las chicas, fundamentalmente de 15 años, pedían la fiesta de 15 años? Después pedían el viaje a Disney, al Caribe, y ahora piden las lolas, operarse las lolas. Y detrás de toda esta paranoia surgió el proyecto, hay que, el argentino siempre es inclinado, ¿no? Hay que poner una ley, hay que hacer una ley para prohibir eso. Y los médicos dijeron no, porque detrás de eso pueden venir prohibiciones a cirugías que sí se precisen. Así que vamos a consultar al doctor Moyano Bradley, ya les digo, especialista en cirugía plástica y reconstructiva. Doctor, ¿cómo le va? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. Buenas noches, Carlos, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, por suerte. Terminando el día de trabajo largo. Me imagino. El esperado viernes, ¿eh? Sí, bueno, ¿qué opinión como especialista en la materia tiene, doctor, en general, sobre el fenómeno este de operaciones estéticas en adolescentes y la contracara, pedir que se prohíban? Bueno, básicamente, digamos, cada uno maneja la ética de acuerdo a los criterios, y todos los médicos tenemos un juramento que hicimos y tenemos un código de ética. La manera en la que uno enfrenta a un menor que viene a consultar depende también un poco de la percepción que tenga el profesional que lo atiende. Yo personalmente no realizo cirugías estéticas en menores de 18 años. Uh-huh. O en pacientes que todavía están en desarrollo, o tienen, sobre todo con la cirugía mamaria, ¿no? El implante mamario, que es una cosa que muchas veces se operan por moda más que por necesidad, aunque muchas pacientes es por necesidad. Uh-huh. La mayoría se operan por moda. Entonces, cuando viene una chica de 15 años a tomar una decisión así, yo busco disuadirla, uh-huh, al igual que la disuadiría de hacerse un tatuaje. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. O sea, de tomar una decisión que le va a marcar el resto. Pero el tema de la ley es un poco conflictivo, porque la cirugía estética, la especialidad en realidad es cirugía estética y reparadora, y todo se piensa que el cirujano plástico van a operarse solamente de estética, y hay muchos pacientes menores, hay cirugías menores que vienen indicadas por psicólogos, ¿sí? Uh-huh. O por terapeutas, porque el chico realmente está sufriendo porque tiene una deformidad en la nariz o en una oreja. Claro. Y eso va a ser una cirugía estética, reparadora, y de repente sí está indicada en niños, en menores. Uh-huh, uh-huh. Entonces, el tema de prohibir la cirugía es un poco complejo. Uh-huh. Pero también estoy de acuerdo en que el debate público respecto a esto y tener ciertas normativas ayuda y esclarece, porque hay veces que los mismos padres pierden el horizonte. ¿Ha llegado el caso, digamos, en su caso personal, doctor, de, digamos, supongo que siendo tan chicas, la consulta en la que usted termina persuadiendo, de acuerdo a lo que me contaba recién, se hará con los padres, las chicas irán acompañadas a los padres, ¿no? Sí, claramente, sí, tienen que venir a acompañar al padre. ¿Y qué conducta observa ahí de los padres, digamos? Supongo que si llegan al punto de consultar a un médico es que los padres están en principio de acuerdo, ¿no? Sí, en general, cuando llegan a la consulta es porque alguno de los padres está actuando de cómplice, ¿sí? Y haciendo el ejercicio del padre gamba y que busca. Entonces, suele ser, por ejemplo, cuando viene una chiquita que quiere ponerse implantes o hacerse una lipo, uh-huh, viene con la madre. Y hay dos, yo tengo como dos esquemas que ya uno los reconoce ni bien entran. La madre que está estimulando a la nena, que le dice, ¿por qué no te haces un retoquecito acá? ¿Y por qué no te sacás? Y esto pasa también con madres que acompañan a nenas de 30, no solamente a nenas de 15. Uh-huh. Es un estereotipo. Y después está el padre víctima que no sabe manejar, cómo manejar al hijo, y bueno, dice, le toca llegar a esta situación. De todas maneras, no es tan frequente que una chica de 15 consulte por un implante mamario. Uh-huh. O sea, son consultas realmente muy escasas, muy esporádicas, uh-huh. y en general, bueno, digamos, nosotros que no operamos a menores, no ya muchas veces se disuade el paciente antes de venir. Uh-huh. A mí yo he tenido la posibilidad, y lo tuve que hacer en realidad, pero por pedido de los padres, de un psicólogo, qué sé yo, un implante en una paciente que tenía una malformación congénita, y bueno, no había desarrollado un pecho, y una chica de 16 años que claro. vino con el padre. Eran pacientes ya los padres uh-huh. de años anteriores, y bueno, y terminaron trayendo a la niña con interconsulta con el psicólogo, el psiquiatra, indicación del psiquiatra. ¿Y cómo entonces, está este tema que usted ha tomado en lo personal, digamos de disuadir a las chicas y demás? ¿Cómo está este tema en la profesión? ¿Sus colegas en promedio, digamos, cumplen así los deseos del entre comillas, paciente, o tienen la postura suya de disuadir? En general, yo soy director de una clínica donde trabajamos un equipo grande de cirujanos plásticos en Estética de Buenos Aires. Y acá nosotros no operamos menores, uh-huh. ¿sí? No operamos. Y muchas veces vienen a los quirófanos otros profesionales y en los cursos de la sociedad y la gente que en general nos conocemos, la mayoría de los cirujanos plásticos habilitados. No es una cosa frecuente. Yo, si tuviera que decir quién está operando hoy chicas de 15 años, me cuesta pensar, se me puede ocurrir alguno, pero no es una cosa habitual. Uh-huh. O sea, no es una cosa habitual, porque aparte todos los sanatorios tienen restricciones, no puede entrar un menor a operarse, tiene que ir con firma de los padres. Claro. Entonces, el caso de la idea del proyecto, doctor, por lo menos hasta donde usted sabe, quedó archivada. ¿Fue allí un espasmo que alguien típico en la Argentina le surgió, hay que hacer una ley, y terminó ya la idea, o sigue, digamos, vigente? Tengo entendido que está en curso, o sea, que sigue, que se presentó y que está avanzando. Y hay que ver cuando salga el proyecto real cómo se redacta, porque básicamente puede hasta ser útil tener una ley para amparar y definir pautas de conducta, pero no de la manera que se estaba planteando, que era como un poco agresivo, ¿no? Porque de repente uno por realizar, o sea, irían presos del servicio de cirugía plástica del Garrahan, por uh-huh, ejemplo. Claro. ¿No? Que se pasan reparando labios de porinos. Uh-huh. Es una cirugía estética. Uh-huh, claro, ¿sí? Exacto. Porque, es funcional y estética. Pero, sí, claro. Digamos, o sea, es un tema. Muchas veces se retoca un labio leporino a los 11 años. Claro. Que nace con un labio leporino. Se hace una cirugía cuando está en los primeros meses, después se retoca a los años, a los 11, 12 años, y a veces más adelante también. Entonces, y bueno, y muchas veces los retoques son por estética, y en ese, si la ley es tal cual le han propuesto, terminaría preso un médico los médicos del servicio de Garrahan, por decir un lugar, ¿no? Uh-huh, muy clarito. Doctor Moyano Bradley, le quedamos muy agradecidos por estos minutos, ha sido muy útil en la aclaración, y le mandamos un abrazo. Muchas gracias, un gusto saludarlo, que siga muy bien. Martín Moyano Bradley, el doctor Martín Moyano Bradley, especialista en cirugía plástica y reconstructiva.